Resonara. Resonar afro es el resultado de cuando las mujeres negras y afrodescendientes toman la palabra. Tomamos la palabra, sí, para expresar desde nosotras y para nosotras lo que vivimos, lo que sentimos, lo que resonamos junto con otras personas afro. Resonamos afro cuando expresamos mediante nuestras voces lo que nos pasa por el cuerpo, por nuestro ser y por nuestra experiencia de ser personas negras y afrodescendientes que habitamos, resistimos y reexistimos en este mundo. Las mujeres negras hemos tomado la palabra y te invitamos a seguirnos durante esta aventura, a través de la cual conversaremos sobre diferentes temas para adentrarnos en el análisis vivencial de la coyuntura política, económica y social de nosotros, mujeres afrocostarricenses. ¿Te animas a resonar afro junto a nosotras? El día de hoy nos adentraremos en el universo lingüístico del inglés creol costarricense. A pesar de celebrarse cada 30 de agosto el Día de la Lengua Criolla Limonense, la sociedad en general y el Estado invisibilizan el legado lingüístico y cultural de la población afrocostarricense, lo cual evidencian una vez más los procesos de discriminación y racismo que enfrentan en el día a día. Popularmente se le llama al inglés creol costarricense patuán, concepto debatido dentro de la comunidad y que requieren más espacios para su discusión. Con la finalidad de educar, comprender y desmitificar al inglés creol costarricense, contamos con la presencia de la señora Marva Spence. Antes de iniciar con la charla, ¿nos podría contar brevemente quién es usted? Muy buenos días, muchísimas gracias a Carla y a María Laura por darme esta oportunidad y por abrir estos espacios que realmente tienen como fin educar. Y como jóvenes que son, pues las felicito y las aplaudo. Ya yo soy una docente e investigadora jubilada de la Universidad de Costa Rica y mi campo de investigación fue las lenguas criollas desde un nivel macrosociolingüístico. ¿En qué sentido? No era como estudiar la fonología o estudiar la morfología, pero sí más que nada, que fue a raíz de mi trabajo doctoral, que el doctorado lo hice sobre las lenguas criollas, pero a ese nivel macrosociolingüístico, el uso de la lengua en la comunidad. Y entonces seguí esa línea de investigación hasta jubilarme, que ya este año cumpliré 4 años de haberme jubilado. Genial, Marva. Entonces, para nosotras es un honor tenerla aquí y poder conversar con usted respecto a este tema. Y nos gustaría iniciar con una pregunta que yo creo que muchas personas se hacen, y es que algunos le dicen patuá, otras personas le dicen mecatelio, y otros le llaman inglés criol. Entonces, ¿cuál será la diferencia que existe entre estos términos o como estas formas en que las personas nombran, y por qué es que usted considera importante llamarle inglés criol? Muy bien, muy, muy bien. Y qué dicha que, María Laura, que usted termina haciendo hincapié en por qué llamarle criol, ¿verdad? Inglés criol o criollo, inglés criollo. Y la parte que se le antepone, que estás diciendo inglés criollo, nos dice que es un criollo anglófono, porque hay lenguas criollas alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Pero es una lengua criolla, al ponerle el inglés, nos dice que el léxico viene desde el inglés, ¿verdad? De una lengua inglesa y no francófona. Yo descartaría el mecatelio porque tiene un fin peyorativo, ¿verdad? Aunque tal vez ya el joven, ustedes y y los que le siguen a usted no lo puedan sentir así. La generación más vieja, y lo sé por haciendo estudios de campo, ¿verdad? En los años 80, a finales de los 80 y 90, y preguntarle a los adultos, porque uno también estaba en esa incertidumbre, y encontrar esa, un rotundo no, ¿verdad? A esa forma de mecatelio. Que con el tiempo sabemos, porque yo creo que hay hasta inclusive un grupo musical que se llama mecatelio, tal vez han perdido esa noción, esa visión que tuvieron nuestros padres al oír ese término de mecatelio. Es una forma que, como ya lo dije anteriormente, es peyorativo. ¿Por qué? Piensen ustedes, si hay alguna lengua a nivel mundial que tenga como nombre una parte de su estructura gramatical, que eso es lo que estamos haciendo cuando decimos mecatelio, porque eso es lo que decimos, mecatelio es something. Okay. En ninguna lengua en el mundo lleva como nombre algo así. Entonces yo con haberle imprimido esa connotación peyorativa fuera, completamente no va. Y qué dicha que yo veo y cada vez siento más que hay un esfuerzo y una conciencia de darle el lugar que se merecen estas lenguas, porque son lenguas plenas, ¿verdad? Si tenemos en las lenguas criollas, pues pensemos aquí en Centroamérica y pensemos, por ejemplo, que son lenguas en criollas anglófonas, como por ejemplo en la costa del Caribe de Colombia. Pensemos también en Guatemala, que están las Biblias escritas en criollo, los jamaicanos también, ¿verdad? Que tienen su Biblia escrita en criollo. Imagínense algo tan complejo y tan vasto como una Biblia escrita en criollo. Eso es un indicativo de que es una lengua plena. Si yo puedo escribir una Biblia en criollo, es que sí que es una lengua. Okay, porque la Biblia tiene tantas abstracciones, tantas metáforas, tantos símiles, y si se puede hacer en criol, eso nos dice mucho. En cuanto al término patua, vamos a ver, por ejemplo, el jamaicano, él se refiere, muchos jamaicanos se refieren a su lengua criol, a su lengua criolla, como patuá, ¿verdad? Mucho jamaicano. Y eso se ha hecho por extensión, porque los franceses se referían a las variaciones del francés que no pertenecían a la metrópoli como patuá. Ve que el mismo término es un término, ¿verdad? Y si usted ve cómo se escribe patuá, es en francés. Con el tiempo se fue extrapolando ese término patua para referirse a los territorios ultramar de Francia que usaban también una lengua criolla francófona, ¿verdad? Entonces pensemos en Martinique, en Guadalupe, en Haití, entre esas cosas. Y por extensión, en otros territorios que no hablan un criollo francófono, también se referían a su lengua criolla como patuá. No sé si quedó claro ahí. Es por extensión. Entonces, por eso usted oye mucho, mucho jamaicano hablar de patuá. Yo sí soy de la escuela de pensar, como he oído a otros criollistas, en este esfuerzo, en esta lucha por visibilizar, por realmente darle su lugar a estas lenguas criollas, hablar de que inclusive hay movimientos de que ni hablar de criollo francófono, ni hablar de criollo del inglés, ni hablar del criollo, ¿verdad?, de español, etcétera, etcétera, etcétera, sino darle su nombre. al territorio donde pertenece. Como el italiano pertenece a Italia, el francés pertenece a Francia, el español a España, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablan de que, por ejemplo, el criollo de Barbados debería ser Bajan, ¿verdad? Y el de Jamaica debería ser Jamaican, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así le quitamos toda esa cobertura que han tenido históricamente de cierta dependencia e inclusive de lo más duro de todo eso es la estigmatización que reciben las lenguas criollas. Y por eso esa situación tan frágil en que se encuentra, ¿verdad? La fragilidad de que se pierden, muchas veces fortalecerlas cuesta tanto. Entonces, tenemos que ir en este camino en el que van ustedes, ¿verdad? De visibilizarlas más, hablar de ellas en un sentido más, más apropiado, sin pasiones, pero sin estigmatizarlas. Muy bien, muchísimas gracias. Como que ya nos permite comprender un poco más la diferenciación entre el inglés creol, en el concepto del inglés creol, y lo que llamamos el patuá. Y bueno, y nos queda claro que no hay que decir mecatelio definitivamente. Muchísimas gracias por esa aclaración, que es muy pertinente y que es necesario cada vez más ir deconstruyendo esa noción negativa también que se tiene hacia el inglés criol y el estigma que hay al respecto que le envuelve. Algo que también nos gustaría saber a la luz de todas sus investigaciones, ¿cuáles son las características culturales y lingüísticas del inglés criol costarricense? Porque hemos hablado, por ejemplo, del inglés criol jamaiquino, de Barbados, el francés, no el de Francia, el francófono. Pero ¿cuáles son las características del criol costarricense? Muy linda pregunta, muy linda pregunta. Porque, y por eso, vieras que esa pregunta nos vuelve a ligar con lo anterior cuando criollistas que luchan por darle esa independencia, porque fíjese, aunque nuestra lengua criolla viene de Jamaica, ¿verdad? Porque eso fue lo que nos legaron nuestros abuelos, en el caso de ustedes bisabuelos y etcétera, etcétera, tatarabuelos. Ya esta lengua criolla nuestra, que hablamos en Costa Rica, se distancia mucho o se distancia del criollo de Jamaica. Ya adquiere su propia identidad. ¿En qué forma? En que, voy a dar un primer ejemplo. Fíjese que las lenguas van evolucionando, toda lengua viva va evolucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay nuevas necesidades, hay nuevos descubrimientos, nuevas formas de vivir, y es la lengua, ¿verdad? Que es un vehículo muy importante del Homo sapiens, tiene que ir adecuándose a esos cambios, esas necesidades, ¿verdad? Esos descubrimientos, etcétera, etcétera. Entonces, al habernos apartado de esa tierra primaria que es Jamaica, ¿verdad? Por tantos años, y si ustedes pueden pensar, hace 100 y pico de años, 50 años y así, cuando vinieron nuestros, en el caso mío, abuelos, pues esa comunicación ya no era tan fluida, ¿verdad? Eran distancias y no existía teléfono inteligente ni teléfono, ¿verdad? Para comunicarse. Entonces, las lenguas, esa es una manera en que las lenguas se van desarrollándose, pero ya no se nutren porque no están compartiendo el mismo espacio. Entonces, si ya no compartimos el mismo espacio, yo me voy desarrollando sin usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las formas que nuestros abuelos, bisabuelos, usaron, ¿verdad? Trajeron de allá y quedaron impregnados en el criollo limonense, ¿verdad? Que tal vez muchos jóvenes ya no lo usan, porque muchas veces digo yo uso una palabra y yo sé que si yo le digo eso a un joven, ya no lo entenderá, ¿verdad? Porque yo lo, bueno, por mi edad, y estar cerca de los antepasados, pues yo los seguí escuchando. Entonces, eso es una de las cosas, ¿verdad? Esas formas. Y permíteme dar una metáfora aquí. La manera que nosotros cocinamos muchas cosas, ¿verdad? Que es cuisine, es de la cocina jamaicana, ya es un poco diferente, al igual que lo hacen, exactamente lo hace el jamaicano, ¿verdad? Porque tenemos otros ingredientes, porque etcétera, etcétera, y porque traemos las tradiciones específicas de nuestros abuelos que estuvieron acá. Y eso me sirve, no lo digo en el vacío, sino que por mucho tiempo yo fui coordinadora de asuntos internacionales en la sede del Atlántico en Turrialba, y teníamos un convenio con Jamaica, y los estudiantes venían, nuestros estudiantes iban y ellos, y los estudiantes de ellos venían con a nosotros. Y me acuerdo que los jamaicanos, cuando venían, decían: ese rice and peas, ellos no dicen rice and beans, ¿verdad? Ese rice and peas, yo sé, ese es el auténtico. Es el auténtico, ¿verdad? Y mucha de la comida, claro, y yo decía, bien, pero ¿por qué será? Digo, yo sí, claro, lógicamente, nuestros abuelos y ellos ya empezaron a ponerle otros ingredientes que tal vez nosotros no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que pensar que eso es lo mismo pasa con la lengua, ¿no? ¿Okay? Entonces, hay formas que trajeron, repito, que trajeron nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que quedaron, esas formas quedaron impregnadas en el criollo limón. Pero, además, no debería decir pero, además, tenemos que recordar lo que dije en un inicio: las lenguas son vivas, no son muertas. Las lenguas muertas son las clásicas y quedan así rígidas porque no tienen hablantes. Nosotros tenemos una lengua viva que está en contacto con el español. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el criollo limonense? Tiene muchas estructuras del español. Estructuras del español. Y tiene préstamos. Se habla con un joven hoy en Limón y se oye las estructuras del español que se están usando en criollo, ¿verdad? Pero muy lindo. Y las palabras del español, ¿verdad?, que se criollizan cuando está hablando en criollo. Muy lindo, pues escribí un artículo para eso, para un libro que salió hace como 2 años, que se publicó sobre esas formas que la lengua, lo hice solamente a nivel morfológico, que la lengua de criolla, cómo se, el joven, muchas veces en su en su necesidad de seguir hablando la lengua criolla, pero al estar inmerso en un contexto de habla español, ¿qué es lo más natural? Lo más natural es que va a tomar prestado, porque toda lengua viva, toda lengua viva toma prestado, ¿verdad? Si está en contacto, ¿verdad? Van a tomar prestado. ¿Qué es lo que va a pasar? La lengua más débil, en este caso débil porque el número de habitantes, porque una cuestión numérica, es menor, y porque además no es la lengua oficial, no es la lengua nacional, no es una lengua escrita, entonces a ese sentido me refiero, va a ser la más impactada por la lengua más fuerte, la más fuerte en este caso es el español, por ser la lengua oficial y por ser la lengua nacional, ¿verdad? ¿Que el español del limón que tenga un impacto del criollo? Sí, pero nunca va a ser, pero ni cercanamente parecido ese impacto. Entonces, sí, los jóvenes toman cada vez prestado a nivel morfológico, léxico, palabras, que al tomarlas del español las criollizan y también toman estructuras del español, se toman estructuras y se pone la estructura del español al hablar el criollo. Exacto, y bueno, a partir de esta información que usted nos da, ¿verdad? Y por ejemplo, hacer mención de la población también más joven y cuáles han sido estos cambios que también el inglés criol ha ido, estos cambios que se han ido dando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y a partir de eso pensamos la siguiente pregunta. Sobre todo porque, bueno, al menos en mi caso y en el de otras compañeras de la colectiva ACOEN, percibimos que, por ejemplo, en mi caso, mi papá es afrolimonense, pero él no me enseñó la lengua, él no me enseñó a hablar criollo. Y hay otras compañeras que también, tanto su mamá como su papá son limonenses, pero tampoco aprendieron la lengua, ¿verdad? Porque en mi caso mi mamá no es afrodescendiente ni afrolimonense. Sí. Entonces, a partir de esto, nos surge como pregunta, ¿verdad? Sí, considerando estos procesos migratorios de la población afrolimonense al gran área metropolitana, ¿será que aún puede considerarse el inglés criol como una lengua materna? No. Si usted no lo habla, la misma palabra nos dice, no puede ser su lengua materna. Si no se habla, no es su lengua materna. Y si no la hablas, tampoco puede ser su lengua identitaria, porque no es parte de su identidad. ¿Ok? Habrán otros factores que te identifican. Yo sí considero, porque en el caso mío, por ejemplo, yo hablé criolla antes de hablar español. ¿Verdad? Porque nací en Limón, nací de unos padres que no hablaban español, imagínense, ¿verdad? Y nací en un tiempo en que en el contexto en que uno se desarrollaba, había un montón de niños como uno, un montón de niños afrodescendientes, entonces era muy, muy fácil, ¿verdad?, que usted al salir de su puerta o en los vecinos con que compartía, era un montón de niños afrodescendientes. Ahora, ¿en qué lugar en Limón usted va a encontrar eso? Busquen un barrio. Las reto a buscar un barrio. No lo van a encontrar. El niño se encuentra desde su más temprana infancia. Sale a jugar y sale a jugar con un montón de niños que hablan español. Y va al kinder, al pre-kinder, y va a la escuela, y numéricamente hay el balance entre el aula no es igual como cuando yo iba a la escuela, ¿verdad? Que podíamos decir era 40-60 o algo por el estilo, 40 afrodescendientes, 60 de la población. No, muchas veces el otro día estaba leyendo algo sobre un caso en Limón y decía, y es que esta niña en un colegio allá en Limón, ella es la única afrodescendiente en el aula y decía, ¿cómo? En Limón, eso no puede ser. Pues sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, todas esas condiciones, todas esas dinámicas, y es donde no podemos quedarnos aferrados a nada, porque vivimos en mundos cambiantes. Entonces, la cuestión es entender y tener una mente abierta, ¿verdad? Que nuestra identidad no tiene que ser aferrada a que, bueno, yo soy negra, tengo que hablar el criollo limonense, ¿no? Que esté la lengua criolla allí para que si alguien la quiere aprender, que en buena hora, pero no aferrarnos, porque fíjese que hablan un montón de factores. Igual como perdemos una, hay otras que vamos construyendo, porque la identidad está en constante construcción. No es algo, ¿verdad? No es algo rígido. La identidad no es rígida. Entonces, ni en lengua materna, si usted no la habló, ¿cómo va a ser? No puede ser. Y tampoco va a ser su lengua identitaria, porque si no la tiene, ¿verdad? Es como si usted no tiene el pelo afro y yo le voy a preguntar si el pelo afro es su identidad, pues no, no puede ser su identidad si su pelo no es afro, ¿verdad? Entonces, debemos aprender a a entender que sí, mis abuelos o mis bisabuelos o mis antepasados tuvieron esas características, pero en un mundo cambiante, tal vez esas características ya se desvanecieron, pero se han ido construyendo unas nuevas que nuestros abuelos no tuvieron. Es esencial, como bien usted menciona, no quedarnos aferrados a un pasado, sino tomar conciencia de la diversidad y las transformaciones que ocurren en el día a día, pues, cómo la cultura se va transformando, al igual que la propia lengua. Entonces, por lo siguiente, nos gustaría saber si usted considera que en la actualidad la práctica del inglés criol costarricense se encuentra en declive o en extinción. Ok, voy a contestarle eso, pero recordar, Carla, que no hay cultura sin lengua, ¿verdad? Esa es una mancuerna que siempre van unidas, ¿verdad? No hay cultura sin lengua. La lengua es una parte íntegra de la cultura. Ahora, en cuanto a la lengua criolla, yo la veo con, yo veo mucha esperanza, con unos ojos esperanzadores, en el sentido, por ejemplo, que se esté dando esta charla en este momento. Si hubiéramos pensado en eso hace 25, 30 años, no, ¿verdad? Yo encontré hace 30, 35 años haciendo trabajo de campo, toda una actitud de, no de negación, pero más de preocupación por el español. Me acuerdo madres de familia, ¿verdad? Y la mamá, la mujer juega un papel muy importante en la transmisión de la lengua, ¿verdad? Mamá diciéndome que ellas empiezan hablándole a los niños en criollo, ¿verdad? Cuando están pequeñitos, pero conforme se van alistando en edad para entrar a la educación formal, ellas dejan el criollo y van hablando el español, ¿ok? ¿Por qué? Porque no quieren que sus hijos pasen por las mismas experiencias que ellas tuvieron de entrar a la educación formal con un déficit lingüístico, en el sentido de que no son niños fluidos en el español. Hoy en día, una madre no diría eso. Lo que encontramos es, entonces fíjense, que parece que me estoy contradiciendo. Lo que vamos a encontrar es que ya muchos padres fueron producto de los padres jóvenes, fueron producto de esas experiencias. Entonces son padres que no manejan, no son fluidos en el criollo. Entonces no le están legando la lengua a sus hijos. Eso es lo que estamos encontrando. No están legándole la lengua a sus hijos. Ya son padres que no, que, por ejemplo, son lo que llaman bilingües pasivos, que entenderán todo, lo entienden todo, pero su conversación no es buena, no es una conversación muy, muy fluida. Entonces, lo pueden entender todo, pero no pueden mantener una conversación. Y si tratan de mantener una conversación, tienen que apoyarse en la muleta del español mucho, ¿verdad? El cambio de código constante, donde tienen que entrarle al español. Pero, sin embargo, lo que tenemos que tener, otra vez, cuando digo que cuando de esas cuestiones de aferrarnos, y voy a aprovechar esta oportunidad que usted me dice, es que si creemos que la lengua criolla que hablamos en Costa Rica va a ser igual a la que hablaron mis abuelos, estamos equivocados. Y si queremos que nuestros hijos vayan a aprender, estamos equivocados por todo lo que explicamos antes, ¿verdad? Porque todos esos procesos evolutivos, entonces va a ser un criollo diferente, con una forma del español. Lo que pasa es que los lingüistas muchas veces también tendemos a ser prescriptivistas, puristas, ¿verdad? Lo vemos igual con el español. ¿Y por qué toman préstamo de aquí? ¿Por qué? Pues porque las lenguas tienen que sobrevivir y van a tomar prestado, ¿verdad? Porque usted no puede esperar que la Real Academia acuñe una forma en español. La lengua tiene que seguir. Y las personas tienen que seguir acuñando sus formas, buscando sus formas para expresarse. Eso, en el caso de una lengua, como en ¿verdad? El ejemplo que di en el español, que sabemos que el español siempre va mucho más adelante que la academia de la lengua. El usuario necesita esa lengua y el usuario va a encontrar una forma para expresarse. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa en nuestro, más en el caso nuestro, que son lenguas que no son lenguas codificadas, no son lenguas escritas, no hay academias, no hay, ¿verdad? No hay un ente rector ahí vigilante, que no, yo no creo en esas cosas, ¿verdad? Porque no soy una prescriptivista. La verdad, yo creo que la lengua le pertenece a la comunidad y la comunidad le va a ir inyectando vigor a las lenguas. Entonces, usando el término de inyectar vigor, esta lengua puede llegar a mantener es que no quiero ser demasiado optimista. En el momento que está, siempre como con lo que he dicho, ¿verdad? Con ese conocimiento que trae el nuevo hablante, con la experiencia que trae el joven hablante, porque nosotros ya nos moriremos muy pronto. Entonces tenemos que pensar que es el joven hablante, el joven que viene, ustedes, sus hijos, sus nietos, ¿Qué forma? ¿Qué tipo de criol? ¿Cuál criol van a hablar? ¿Qué va a emerger como lengua criolla, verdad? Pero vemos esfuerzos, y en eso quiero ser positiva, muy positiva, pero con los pies puestos en la tierra, nunca pensando que va a ser aquello que hablaron nuestros abuelos. No, ya no puede ser así, ¿verdad? No puede ser así. Porque hay otra experiencia, hay otro momento, ¿verdad? Hay otro entorno, que todo eso es lo que hace una lengua, el momento histórico, el entorno, las nuevas experiencias. Y todas esas nuevas experiencias viven a la par de la lengua nacional y oficial. No, nosotros, si estuviéramos en una isla, nosotros todos nos hubiéramos quedado en la isla La Ubita y que no hubiera cómo llegar, pues sí, ¿verdad? Y que no hubiera comunicación y que no hubiera nada, ¿verdad? Pero esa no es la realidad. La realidad es que vivimos aquí y vea qué bien lo que contaste, María Laura. Yo me imagino que usted nació y creció en San José, ¿verdad? Sí, en Heredia. En Heredia, ¿ok? Entonces, esa es la realidad que vemos, ¿verdad? Son jóvenes que ustedes crecieron acá en un entorno de con quien iban a hablar criol. Y sus papás están en un entorno, ¿verdad? ¿Y con quién, verdad? ¿Y cuántos compañeros en el cole? ¿Y cuántos compañeros en el trabajo? ¿Y cuántos compañeros de fútbol? ¿Y cuántos? Generalmente, cuando uno va a una actividad que uno es el único, muchas veces, en la gran mayoría de las situaciones. Entras al museo, sos la única, te invitaron a la fiesta, usted es la única, te fuiste para allá, usted es la única, te fuiste a jugar esto, y usted es la única. Entonces, ¿qué es que no hay esos diferentes dominios, verdad? Que ayudan a mantener, a nutrir una lengua. Entonces, todas esas cosas las tenemos que, porque muchas veces idealizamos las situaciones y tenemos que ser muy realistas, no podemos estar idealizando situaciones. Tenemos que entender cuál es la realidad que tenemos y qué podemos hacer con esta realidad para que si la comunidad considera que es un aspecto importante que quiere preservar, tal vez la palabra preservar no es la mejor, pero que es una forma que no debería de evaporarse por completo, entonces encontrar formas, maneras de que haya una presencia de esa lengua, ¿verdad? A través del tiempo. No sé si me expliqué. Sí, totalmente. Y es que justamente con esto que usted me preguntaba de si yo crecí en San José, bueno, en mi caso en Heredia, yo recuerdo que cuando era una niña y estaba en la escuela, que siempre iba para mis vacaciones a Limón, donde vive mi familia paterna, recuerdo que cuando iba a la casa de mi tío, que él también se casó con otra mujer afrodescendiente, entonces era una familia de padre y madre afrodescendientes, y mis primos solo hablaban en criol entre ellos, entonces yo siempre me sentía como, no entiendo nada. Claro. Sí. María, ¿nos escucha? Ay. Sí, porque la lengua. Perdón, se trabó. Qué linda esa experiencia, María Laura. Es que la lengua une y excluye. Tiene esa habilidad. Une y a la vez. Al estar uniendo también excluye, ¿verdad? Entonces, tus primitos se unían alrededor, en ese momento, alrededor de la lengua. Y alrededor de esa lengua te fueron excluyendo a vos intencionalmente muchas veces. Y muchas veces no intencionalmente. Los grandes gobernantes de las naciones saben eso, ¿verdad? Que las lenguas unen y Claro, las lenguas y apartan. exacto. Y Y no, y juegan precisamente en con la ese lengua, ¿verdad? Ellos, sin ser lingüistas, han jugado a través de la historia con la lengua para unir pueblos, unir comunidades y excluir otros, ¿verdad? Y ahora nosotros somos independientes, entonces a nuestra lengua le daremos otro nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a hacer cambios, ¿verdad? Muchas veces cambios man-made, hechos por el hombre para excluir a otros. Claro. No, y precisamente en ese sentido, que yo siempre me he preguntado eso también a partir de mi experiencia, pero no tengo datos ni evidencias para saber si eso es real o no. Que digamos, en mi caso, mi mamá no es afrodescendiente. Y yo percibo que en el caso de otras personas, que su madre no es afrodescendiente, cuando es solo su padre, generalmente no hablan criollo. Pero cuando Excelente. la mamá es afrodescendiente y específicamente afrolimonense, esa persona, a pesar de que su papá puede ser no afrodescendiente, habla la lengua criolla. Entonces yo veo como que parece que hay una relación entre madre y hablarlo, Y y lengua no sé por qué materna. los hombres, sí, Y y lengua por qué los materna. hombres afrolimonenses muchas veces no transmiten la lengua a sus hijos, Sí. no sé. Y esa percepción suya muy bien, dice en el clavo. El último trabajo de investigación que entregué antes de jubilarme, usé esa variable para analizar eso. Familias mixtas, donde entonces usé esas dos, mamá afrodescendiente, mamá no afrodescendiente. Y eso tiene lo que se evidenció es que la mamá tiene un gran peso en transmitir la lengua materna. Entonces, si la ve, sí, ¿verdad? Y hay cosas que nos dicen de primera entrada, la mamá es la que está más cerca de la crianza de los niños y las niñas y de su descendencia por más tiempo, ¿verdad? Y realmente es una variable que juega un papel muy importante en el uso de la lengua, en el mantenimiento de la lengua, o si no, en el no uso, en el no uso. Pues sí, hemos conversado bastante, pero lastimosamente ya estamos llegando casi a la conclusión del podcast. Entonces nos gustaría saber, a modo de conclusión de todo lo conversado el día de hoy, ¿qué mensaje le gustaría transmitirle a las personas que nos escuchan? Ok, para las personas que nos escuchan, yo quisiera tal vez, yo soy una optimista, siempre optimista. Para los que nos escuchan, porque nos van a escuchar personas de la comunidad y personas fuera de la comunidad, definitivamente. Y quiero que, como que quedara claro que en todos los trabajos que yo he hecho desde un principio, siempre hay una actitud muy positiva hacia la lengua criolla, especialmente la población, los más jóvenes, ¿verdad? El más viejo no, los viejos no, pues porque ellos tenían esa dicotomía entre el criol y el inglés, ¿verdad? El inglés estándar, el criol. El joven no, el joven esa cosa no, él tiene toda una actitud diferente. Entonces, ese positivismo, esa manera de identificarse, ¿verdad? Qué lindo. Muchos de ellos no hablan, cuando usted le pregunta sobre su competencia en la lengua criolla, dan referencias muy bajas, pero su actitud de que si es bueno aprenderla, si, ¿verdad? Si se le enseñaría a los hijos, que son preguntas sobre actitud, siempre es muy, muy alta. Y eso nos dice mucho. Y eso nos puede llenar de mucha esperanza, porque nos podemos quitar todas las esperanzas, olvidarnos de las esperanzas, el día en que encontremos que no haya una actitud positiva muy de parte del joven, porque recordemos que ellos son los futuros herederos, los que podrán mantener la lengua criolla, ¿verdad? Ellos son, está en manos de ellos, de sus actitudes, de sus visiones, de su mentalidad, de mantener la lengua criolla. Entonces, eso, para mí, esas son palabras de esperanza hacia la lengua. Y recordar que nunca va a ser la lengua criolla como la que hablaban nuestros abuelos, ¿verdad? Solo tener eso muy, muy presente, no va a ser así. Y el que o la que piensa que va a ser así, es un idealista. Y tal vez así muy rápidamente y de manera muy, muy puntual. Marva, ¿existe actualmente alguna iniciativa para promover el legado lingüístico afrocostarricense? Sí, vieras que yo sé que en la sede de Limón, no sé en este momento cómo está, en la sede del Caribe, la Universidad de Costa Rica, sí estaban con un proyecto del inglés y el criollo limonense para pequeños. El otro día que estuve en Limón en diciembre, me abordó una señora y me dice, vieras qué problemas que te estamos teniendo con los papás que no están, ¿verdad? No están respondiendo como quisiéramos, ¿verdad? Pero lo importante es que hay esfuerzos. También sé que hay un diccionario de lengua criolla que son muy buenas iniciativas, ¿verdad? También he visto un post por ahí de algunos grupos. Hay una señora Marva Dixon en Limón, que ella vi un flyer o algo así que hizo sobre si quieres aprender conversacional. Que oye conversacional con ella y más de uno o dos esfuerzos de esos, pero no les he dado seguimiento para ver cuáles han sido las respuestas, pero sí sé que hay esfuerzos por dar a conocer la lengua a grupos y o personas que quieren hablar la lengua. Entonces, eso es muy positivo, muy, muy positivo. Muchísimas gracias. El día de hoy hemos llegado a la conclusión del podcast. Marva, muchísimas gracias en serio por su disertación, compartir todo su conocimiento. Creo que nos ha ampliado mucho el panorama en la comprensión del inglés creol y también desmitificarlo, como lo habíamos comentado desde el inicio, y tener unas bases más sólidas en el momento de conversar un poco más acerca del inglés creol. No sé si María Laura quisiera comentar algo al respecto. Solamente agradecer, porque pensamos que es muy importante también conversar y posicionar estos temas, como dice usted, tanto dentro de la comunidad como fuera de la comunidad, porque también es un país, ¿verdad? Costa Rica, donde también estos temas tienen que ser discutidos, tienen que ser valorizados, y nosotros creemos que una forma es también combatir el desconocimiento, que muchas veces las personas por desconocimiento dicen cosas, ciertos comentarios, pero cuando ya tienen un conocimiento de eso, la actitud cambia completamente. Entonces, solamente agradecer por estar acá, compartirnos sus conocimientos, y nos sentimos muy honrados. Muchísimas gracias tanto a Carla como a María Laura por darme esta oportunidad de compartir con ustedes y con su público oyente. ACOVIN, colectiva afrofeminista.